Visite nuestro blog de noticias cristianas. La actualidad del mundo a la luz de la Biblia. periodismoparacristo.blogspot.com.ar. Periodismo para Cristo y el escenario profético. El tiempo se termina. El tiempo se termina. Las profecías se cumplen. Analizamos las noticias del mundo a la luz de la palabra de Dios. Bienvenidos. Hola, yo soy Walter. Bienvenidos a mi canal. Aquí predicamos sana doctrina y enseñamos sobre el inminente arrebatamiento de la iglesia por parte de Jesucristo. Todos nosotros hemos fantaseado, y seguramente más de una vez, cómo será vivir en el cielo. Pero otros, entre los que me incluyo, seguramente pensamos alguna vez cómo sería nuestra eternidad en el infierno. Pero para saber eso, necesitamos conocer qué pasa en el infierno y de dónde podemos sacar información sobre ese nefasto lugar. Sí, por supuesto, la Biblia, la Santa Palabra de Dios, hace mención muchas, muchas veces al infierno. Y si sabemos dónde buscar y qué buscar, podemos encontrar información de primera mano. Así que fue lo primero que hice. Tomé mi Biblia y me puse a investigar. Uno de los primeros pasajes con los que me encontré fue en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versos 43 y 44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se acaba. En estos dos versículos ya tenemos mucha información para sacar. Una de ellas es la forma en la que podríamos ir al infierno. Dice que teniendo dos manos ir al infierno, quiere decir que vamos a estar completos. Manos, pies, ojos, cabeza, boca, nariz, lengua, absolutamente todo. Pero la parte más terrible es seguramente el verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Fuego eterno y gusanos que nunca terminan. Realmente una descripción aterradora. En Lucas 16:23 nos encontramos con la historia del rico y Lázaro. Ustedes ya la conocen. Los dos mueren. Lázaro, el mendigo, va al seno de Abraham y el rico al lugar de tormento. El verso 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. O sea, en el infierno tenemos ojos, y podemos ver, el versículo sigue diciendo, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea que también tiene conciencia de la distancia. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro, estando en tormentos. En el infierno somos atormentados. Ahí el rico pide que Lázaro vaya para mojar su lengua. Abraham le dice que no se puede. Entonces en el verso 28 pide por sus familiares. Le dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también. ¿A dónde? A este lugar de tormento. Algunos creen que este relato es una parábola, o sea, algo que no es real. Pero hay un detalle. En las parábolas no se dan nombres propios. En esta historia conocemos el nombre de Lázaro. Así que no es un ejemplo o una ilustración. Lo podemos tomar literalmente, como un hecho real. Y si nos tocara ir al infierno, ¿cuánto tiempo vamos a pasar ahí? Bueno, en el libro de Apocalipsis, la frase por los siglos de los siglos es usada para describir la miseria de los perdidos. Pueden revisar Apocalipsis 14:11. Pero ¿saben qué es lo peor para los que hoy por hoy están en el infierno? Que lo que se viene aún es peor. Y usted puede decir, ¿cómo puede ser peor? La Biblia habla de la segunda resurrección y habla del gran juicio del trono blanco. Los que murieron sin Jesús y hoy están siendo atormentados en el infierno serán resucitados, o sea, volverán a ser unidos con su cuerpo, pero directamente para ir a ser juzgados por Dios y de ahí dejar el infierno para ir al lago de fuego, ahora sí, por toda la eternidad. ¿Cuál es la diferencia? Que en el lago de fuego ya los demonios no los torturarán ni los atormentarán, porque el diablo, el anticristo, el falso profeta y todos sus demonios serán atormentados junto con todos aquellos hombres y mujeres que han rechazado a Cristo Jesús. Pero escúcheme, présteme atención. Quiero terminar diciendo esto. Dios no quiere que ningún hombre perezca. Cielo o infierno son decisiones absolutamente personales que cada uno de nosotros toma mientras viva, mientras estemos aquí en la tierra. Dios nos regaló la salvación, nos regaló la gracia a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Si el hombre rechaza a Jesucristo, irá al infierno por su propia elección, no porque Dios lo quiere enviar allí. Si usted termina en el infierno, será porque usted quiere, será por su propia elección, porque desde que Cristo fue colgado en la cruz del Calvario hasta el día de hoy, Dios le ha regalado más de 2000 años de gracia para que usted pueda llegar a la gloria eterna al lado de Cristo Jesús. La elección es suya y absolutamente suya. Y este ha sido el video de la semana. Si te gustó, like y compartir en las redes sociales. Nuestra misión es decirle a las personas que Cristo viene pronto. Y vos podés ayudarnos para que este mensaje llegue a todo el mundo. Si sos cristiano, suscríbete y apoyá este ministerio. Subimos videos todas las semanas. Ha sido todo por hoy. Que Dios los bendiga. Será hasta la próxima y... ¡Maranata!